nombre es Alejandra Ejido, soy cubana, soy actriz, estoy actuando La Cadena Invisible, que es un monólogo teatral, en la sala El Espión, los domingos a las 20 horas, todos los domingos de mayo. Y este monólogo que estoy haciendo es un texto escrito por Carlos Ferreira y trata, digamos, la violencia a la mujer, pero en el ámbito privado, que pocas veces se trata. Generalmente uno lo ve en los espacios públicos. Nunca se imagina que alguien pueda maltratar, violentar y que sea un propio familiar. El tema me parece importante, pero está contado de una manera muy original y aquí le estoy dando todo el peso al escritor, porque es la historia de unas hermanas trillizas. Cada una es distinta, cada una tuvo una relación familiar distinta, cada una guarda este secreto y es como si esa noche se lo contaran por primera vez a alguien, que en este caso sería el público. Pero como es la vida, aunque el tema es muy grave y muy dramático, está hecho primero en un tono en donde el público se ríe mucho, porque cada uno de estos personajes cuenta distintas situaciones de su vida, como que su abuela era muy gorda y hubo que enterrarla en una caja cuadrada, por ejemplo. La otra cosa que tiene también dramatúrgicamente el monólogo es que es un thriller. Si uno no oye lo que dicen los tres personajes, no se entera qué pasó en esa familia, porque cada cual va adelantando, va contando parte de lo que ha sido realmente el conflicto de la casa, que ha sido prácticamente de saga, porque se habla mucho de la abuela, se habla de la madre, están ellas tres, o sea, un conflicto familiar que expresa bastante hasta lo que puede ser generacionalmente una situación de violencia en una casa familiar. Es increíble cómo Carlos pudo conseguir una burla extrema sobre un tema tan serio y tan bien explicado. Creo que no hay golpes bajos, sino que lo que muestra él como escritor es la vida. A mí, personalmente, pienso que hay que trabajar mucho desde todos los lugares, y el mío es el escenario, todas las opresiones de la mujer. También dirijo una compañía de teatro acá que trabaja la afrodescendencia desde el escenario. Y lo que viene en junio es un espectáculo, pero ahí ya yo no actúo, un espectáculo con actrices, y el espectáculo yo lo dirijo, que se llama Afro Latinoamericanas. Así que, como ven, trabajo mucho las temáticas de la mujer.